Que no te grillen. Froilán López Narváez y Jorge Meléndez Preciado. Te invitan a participar en este espacio de análisis, reflexión y comentarios del acontecer nacional e internacional. Señor, como viene ocurriendo, hace mucho, 42 años, hubo celebraciones, tantas como protestas, pronunciamientos de mujeres, a fin de dar cuenta de su condición, que no es de las mejores, sobre todo si vemos estamentos o clases sociales. He aquí algunos datos que son sustantivos ahora para el conocimiento de la feminidad. Primer dato, 51% de la población mexicana son mujeres. El 57% trabaja en la informalidad. El 60% ha padecido algún tipo de violencia. 6.2 millones fueron asesinadas al día en el 2015. 12.896 denuncias por violación fueron registradas en 2016. Su participación en la economía ha sido de esta variable. En el 2006 era el 35% las participantes. Claro, estos datos de participación en la economía, pues, necesitan discriminación. ¿En cuál economía? Desde luego que participan muchísimo más, habida cuenta de que ellas son las que controlan o tratan de controlar, disponer de los gastos familiares. El asunto de la conciencia femenina llega al punto de que en Oaxaca se ha creado un partido de mujeres, el partido Mujeres Revolucionarias, el PMR, y sus pretensiones son básicamente el trato equitativo que demandan, y el segundo, con mucha lucidez, el cuidado del medio ambiente, este que es, que debiera ser la ocupación de todo mundo, y no es un exceso decirlo, todo mundo, porque la devastación ecológica, los cambios climáticos, las torpezas humanas, pues han dado lugar a una condición amplia, lamentablemente creciente, en torno a la ecología, de todos lados. Y ahora pues, van a buscar en Oaxaca al menos, que ya con su inclusión, la inclusión del género femenino en la política, a fin de acceder a cargos de elección popular, como regidurías, diputaciones e incluso como gobernadores. Y sí, insisten con razón en lo denunciado mucho, hacer políticas públicas que detengan la violencia de género y los feminicidios. Y la búsqueda, por supuesto, de estas mujeres partidarias en pos de obtener recursos para atender, dice, la desigualdad social. Y así el acoso a las mujeres, que es un problema amplio, pues se ve replicado con organizaciones y con los millones y millones de protestas, Jorge, por el maltrato del que se quejan. ¿Qué pasaría que hagamos nuestra propia condición de maltrato de mujer? Habría que hacerlo. Yo una vez dije que habemos unos hombres maltratados y una periodista, San Juana Martínez, se enojó demasiado, pero pues también hay hombres maltratados, no solamente las mujeres, claro. Las mujeres es absoluta mayoría, pero también por ahí hay que recordar aquel famosísimo, esa telenovela Gutierritos, que fue tan famosa, ¿no? Como ese personaje lo trataban bastante mal. Y luego hay que recordar aquella abuelita del cine mexicano, Sara García, cuando salía en algunas películas como muy valentona, que metía al orden a Pedro Infante y a Abel Salazar y a varios más. Pero así están las cosas. En México hubo varios acontecimientos con esto. Uno, en la casa presidencial del señor Peña Nieto, que volvió a cometer error tras error. Ya es el humano yerra, pero este señor ya yerra todas las veces. Entonces, dice el señor Peña Nieto que la señora que está en su casa lo acompaña, lo aconseja, y que a veces pues él no le hace caso de los consejos. Yo no sé de qué lo aconsejará, porque la señora tampoco es un dechado de virtud para aconsejar a un mandatario acerca de muchas cuestiones de economía o de ecología. Pues no se ve que tenga, de algunas cuestiones íntimas quizás lo aconseje, pero esas no nos interesan mucho a nosotros tratarlas en un asunto público, allá que hagan ellos lo que les dé la gana. Y sin embargo hubo no un festejo, como dicen las mujeres, sino una conmemoración, dicen ellas, de este aniversario. En más de 60 países, en Radio Educación escuchamos que las argentinas, por ejemplo, iban a hacer paros, movilizaciones, manifestaciones, y hasta un día de radio allá, muy específico. Yo vi una, por ejemplo, una fotografía del periódico El País, y en España hubo una manifestación impresionante de mujeres. Y hay que decir también que muchas de las golpes, violaciones, desdenes, etcétera, que hay acerca de las mujeres se da en la familia. Hay por ahí, por cierto, una película española muy significativa que se llama Te doy mis ojos, de un cuate que desprecia y golpea a su mujer, y la mujer se va, se pone a trabajar, y el cuate la quiere recuperar y vuelve a las andadas, vuelve a hacer lo mismo, etcétera. Entonces en España, por eso quizás esta manifestación tan gigantesca. En más de 60 países hubo esto. Para dos personajes pues famosones en México y buenos escritores, Sara Sefcovic y Christopher Domínguez, señalaron días antes que el feminismo es la gran revolución del siglo XX y XXI, sin tener graves retrocesos, ni carencias, ni ventajas indebidas como otras revoluciones que ha habido, por ejemplo, la revolución soviética y todas esas que colapsaron incluso. El feminismo sigue avanzando por aquí y por allá. Hay, desde luego, es, aparte de las agresiones en el hogar, agresiones en muchas partes, y sobre todo debido a la vestimenta de las mujeres, ¿no? En el metro es a veces horrible que una muchacha que vaya con una, sobre todo ahora que viene la época de primavera, ¿no? Que vaya con una falda corta y todo eso, pues a veces no solamente hay los llamados piropos, sino las palabras soeces hacia ella, y a veces hasta intentan tocamientos. Pero esto es producto también de que hay pues toda una serie de cuestiones para que ver a las mujeres como inferiores a los hombres en cine, en televisión. Bueno, veamos las telenovelas y muchachas bellas salen como las sirvientas que después se convierten en las patronas de la casa porque el patrón corre a la mujer y se queda con la sirvienta. Estereotipos torpes, absurdos, pero también una cantidad de anuncios y letras de canciones. Yo recuerdo aquí un famoso rapero que hizo por ahí, o algo parecido, que hizo por ahí una canción de una mujer que llega y mata al amante y luego le prende fuego al auto donde está la muchacha. Se armó un San Quintín ahí y el cuate se tuvo que salir del aire con esa malísima forma de ver a las mujeres. E incluso Café Tacuba, por ahí, yo no recuerdo la canción, pero a lo mejor Vixi tenía una canción que retiró porque pensó que era ofensivo lo que decían ellos respecto a las mujeres. O sea, nos damos cuenta que cuando hay alguien que tiene inteligencia, dice, pues yo hice esto y esto, la regué, mejor ya retiro del aire. Esto me parece bien. Las famosas madres de los 43, pues no fueron tan festejadas, siendo que ellas han luchado durante años buscando a estos muchachos que todavía no encuentran. Algunas cuestiones, a pesar de que la ONU tiene ya un día específico sobre las mujeres, señalan que el primer Día de la Mujer celebrado fue en Dinamarca un 8 de marzo de 1911. ¿Cuáles eran las consignas entonces? Y creo que siguen siendo válidas: derecho al voto, ya lo tenemos en México desde la época de Ruiz Cortines; derecho al trabajo, existe formalmente, pero hay mayor cantidad de hombres. Por ejemplo, un dato: el 16% de las mujeres son empresarias, o sea que dentro de los empresarios hay pues absolutamente 5 veces más de hombres que mujeres, ¿no? Y la igualdad. Entonces, estas son las cuestiones que han luchado las mujeres, y a veces creo que sí, en algunas cosas exageran un poquitín. Yo diría, por ejemplo, dentro de las peticiones es que uno no puede ver a las mujeres porque es un acoso sexual. Pues yo creo que no, pues uno puede ver a una mujer bella y decir que bella está, sin que le falte al respeto, sin que la ofenda, sin que haga ninguna otra cosa. Simplemente, incluso hasta comentar con un amigo: esta muchacha está bellísima, qué hermosa es, y demás. Yo creo que llegar hasta que la mirada se prohíba por se hace una mirada lasciva, yo creo que ya es un tanto exagerado, pero es parte de la lucha y de todas las luchas. A veces hay también excesos de uno y de otro lado, entonces hay que ir haciendo las cosas. Y finalmente creo que en efecto el feminismo se ha ido imponiendo, permeando, y ya hay un mejor trato. Falta mucho por hacer, sobre todo en el caso de los feminicidios, que hay que decir que uno de los estados donde mayores feminicidios hay es donde va a haber elecciones próximamente, que es el Estado de México. Y ahí están luchando dos mujeres, sobre todo los tres principales, dos mujeres, Josefina Vázquez Mota por el Partido Acción Nacional, Delfina Gómez Álvarez por Morena, y un señor que es un hijo de caciques. Entonces yo ahí creo que deberían los mexiquenses abocarse a ver quién de las dos mujeres es la que mejor corresponde a sus preferencias y empezar a votar ahí. Hay que recordar, y ahí sí creo que hizo bien el señor Peña Nieto, que dijo que hubiera cierta igualdad entre hombres y mujeres en la Cámara de Diputados y en otros lugares. Se decía antaño, no hay mal que por mujer no venga. Yo lo he cambiado. No hay mar que por mujer no venga. Ahora, claro que también los mares causan tormentas, pero bueno. Sí. Hay... Y las del mar son muy bravas, ¿no? Yo Cuba canta. Mujer, dulce y sutil, suave y gentil, esa eres tú. Sí. Es mi corazón, son, son, son, son, para ti, para ti. Si tú lo sabes, oh mamá, que yo te quiero, mamá, que tenerte aquí a mi lado es todo lo que yo anhelo. Es mi corazón, son, son, son, son, para ti, para ti, para ti. Eso te quiero a ti, espero que sea para mí. Es mi corazón, son, son, son, son, para ti, para ti, para ti. Mujer linda, mujer, quiero que seas mía todita, muchacha bonita. Pues sigue la muerte dando. Es patético, desde hace rato, no ahora, darse cuenta de la mortandad, de lo que llevan homicidios dolosos. Y es ciertamente de espanto tomar cuidado de informes como esto. Promedia Guerrero, 6 homicidios al día. Ya se me espanto eso. Y hay lugares particularmente mortíferos, como Chilpancingo, en donde ejecutaron, como se dice en la jerga, a 10. Y otra vez esta condición más que enfermiza, porque no solo hay esta maldad asesina, sino que hay sadismo, seguramente con propósito de provocar terror o ya por la enfermedad de los malvados criminales. Y así en Chilpancingo aparecieron 3 jóvenes desmembrados. De modo que los saldos, los registros son terribles, particularmente, insisto, en Guerrero, y en lo que va de este año, 183 homicidios en enero, 153 crímenes en febrero, 42 ejecuciones en 6 días de marzo, y 5, casi 6 asesinatos al día de promedio. Bueno, esto es realmente indignante, triste, violentador. ¿Cómo es posible tanta y tanta maldad? Hay reuniones, ahí en Guerrero las ha habido, las hay aquí en la capital de la República, por todo el país, sobre todo en los países muy victimados, pues va a sacar gobernación principalmente, se reúne con gobernadores, procuradores, y bueno, no hay indiferencia en ese sentido. Lo lamentabilísimo es que lo que no hay es eficacia. ¿Cómo podría haberla? Pues no. No se puede hacer ofertas, decir, miren, por aquí y por allá, porque este asunto pues tiene muchas aristas. Desde luego tiene las aristas, la fundamental de una patología social, porque indudablemente los homicidios son engendrados, aún los que están legalizados, por gente que está mal de su cabeza, como dicen en Cuba. Y luego, cuando hay personas, periodistas, como uno en aquellos lares, luego llegan las amenazas por personajes de los que se tiene mucha idea y poca eficacia, aunque algo ha habido, particularmente un estúpido a quien llaman el tequilero. Y amenazas y hechos dan este clima tan terrible y que, como digo, en algunos lugares es realmente pavoroso, insufrible, Jorge. Sí, la situación es gravísima, pero lejos de amainar, crece. De en los últimos 10 años, según algunos registros que lleva la señora Molly Molloy de la Universidad de Nuevo México, en 10 años ha habido 208,000 muertos. O sea, desde el fatídico sexenio de Felipe Calderón, que ahora se presenta muy cínicamente al lado de la señora Josefina Vázquez Mota, a la cual le hizo toda una serie de trastadas para que no compitiera bien a la presidencia, ahora se presenta al lado y lo sacan en una serie de filmaciones y se le ve una cara así como de que se estuviera pasado de copas, porque no tiene bien a bien a dónde ubicar la mirada. Pero a partir de este señor que empezó la guerra en su natal Michoacán, pues ya llevamos 208,000 muertos, que es una cifra mayor que la que hubo en la guerra de Colombia entre las FARC y el EZLN y los gobiernos en 52 años. O sea, nosotros en 10 superamos lo que hubo en Colombia en 52 años. Bueno, en la época de este personaje malhadado, el señor Calderón, hubo 121,613 homicidios. con el señor Peña Nieto, que dijo que iba a hacer cosas y que iba a cambiar y que no sé qué y que no sé cuánto, se lleva hasta el año pasado la cifra de 86.530. Y le dice un especialista, el señor Alejandro Hopp, que escribe en el Universal, que recientemente ha aumentado desmesuradamente por eso los muertos en Guerrero y en Veracruz. El señor Yunes, que andaba, que voy a perseguir a Duarte, ya ahora creo que lo andan persiguiendo a él, porque hay unas matanzas terribles. Entonces, ha crecido en estados como Colima, donde había pocos muertos, ahora es terrible la situación. ¿Cuál ha sido el año más terrorífico? 2011, con 27.213 asesinados. Y el siguiente año fue el año pasado, que llegamos a 22.935 ultimados. El más tranquilo de todos ellos ha sido el 2008, con 14.006. Pero el asunto es más grave, porque estas cifras aumentan, ya que solo 2 de cada 10 casos se denuncian. O sea que hay 8 casos más, 8 veces más, que no sabemos qué pasa con la gente. Y luego tenemos otra bonita cifra para estos militares que combaten. Hay 30.942 desaparecidos desde hace 10 años. Hay 19 muertos asesinados por cada 100.000 habitantes. En enero de este año tuvimos 2.152, que fue el mes más violento en los últimos 20 años. Por lo tanto, estamos ante una situación en la que las autoridades no saben qué hacer. Pero hay que decir también que hay más de 100 periodistas asesinados en los últimos 10 años, sin que en ningún caso se haya resuelto realmente el asunto. Y la situación de los defensores de derechos humanos, por ahí va, es catastrófico. Hay varios organismos sociales, uno en la PGR, otro en la Secretaría de Gobernación, otro en la Cámara de Diputados, otro en la Cámara de Senadores, otro en la Asamblea Legislativa, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos del DF, pues ninguno hace nada real para detener esto. El asunto es que somos de verdad un país de sangre al por mayor, como nunca se había visto en la historia mexicana, salvo en las guerras que hemos padecido. Esa es la situación nuestra. Por eso no vamos a armar. De sabor amargo el trago, hay que olvidar. en medio de un extremo dispositivo de seguridad y un controlado acceso del Estado Mayor Presidencial, el Partido Revolucionario Institucional realizó la relucida celebración de su 88 aniversario el pasado 4 de marzo en el Auditorio Plutarco Elías Calles de su sede nacional. El acto fue encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, el primer priista del país, y estuvo acompañado por jóvenes y viejos militantes, alcaldes, gobernadores, funcionarios y miembros del gabinete presidencial. Con un discurso triunfalista, Peña Nieto aseguró que su partido se apresta a consolidar triunfos claros y contundentes en las elecciones que están en juego este año en el Estado de México, Nayarit, Veracruz y Coahuila. Tras señalar que tiene el honor y el enorme privilegio de ser un presidente de la República emanado del PRI, arropado por el PRI y muy orgulloso del PRI, el titular del Ejecutivo Federal destacó que, como lo decía Luis Donaldo Colosio, el PRI es el partido del cambio con responsabilidad. Peña Nieto advirtió que su partido sabe acordar, pacta para gobernar y para transformar, pero nunca pactará para dejarse derrotar, porque aclaró, los priistas, y esto está en su genética, siempre salen a ganar. En la celebración de los 88 años del PRI, con llamados a la unidad partidista, Peña Nieto externó que por encima de intereses personales o de grupo está el trabajo en equipo y fustigó a la oposición, que aseguró no comprende los cambios que ha impulsado su gobierno y no está preparada para gobernar, y quedó demostrado en enero de este año. Sin distinción de colores, expuso Peña Nieto, la oposición exhibió su oportunismo político al demandar subsidiar a la gasolina y con ello evidenciaron su total desconocimiento de las finanzas públicas del país, su falta de visión de Estado o simple y llanamente que están dispuestos a sacrificar la estabilidad económica del país para ganarse un aplauso o un respaldo fácil. También habló de los riesgos que enfrentará el país de ganar la oposición las elecciones presidenciales en el 2018. Hoy nuevamente hay riesgos de retroceso. Al igual que hace 6 años, están resurgiendo las amenazas que representan la parálisis de la derecha o el salto al vacío de la izquierda demagógica. No olvidemos el estancamiento del que veníamos, ni el riesgo real de perder lo que hemos logrado construir como país en las últimas décadas. Sí, compañeras y compañeros priistas, hoy México nos convoca nuevamente. Una vez más, tenemos que salir a defender el avance del país y el bienestar de su gente. Es un reto que debemos asumir con toda responsabilidad y con profunda seriedad. Quiero decirles que lo que está en juego es mucho más que una elección. Lo que se estará decidiendo en las urnas este y el próximo año es literalmente el futuro de México. Durante la ceremonia de los 88 años del PRIismo, Manlio Fabio Beltrones recibió una presea por su carrera política y previo a la celebración se nombró a Claudia Ruiz Massieu como la nueva secretaria general del PRI en sustitución de Carolina Monroy. Para que no te grillen, Víctor Bárcenas. Pues hubo todo menos festejo. Ya no digo nacional, sino regional, esta celebración que hubo de haber sido, pues no. Más se significó por lo contrario, con afirmaciones tremendas. Esta de Francisco Labastida es una confesión o una manifestación rotunda, terrible. Dijo, el PRI enfrenta una tormenta perfecta. Tenemos problemas afuera y problemas adentro. El PRI tiene que evolucionar y hacer frente a los serios problemas que demandan los ciudadanos. Y así, César Camacho también manifestó pues inconformidades y sobre todo lo que serían confesiones. El partido dijo tiene que evitar cualquier expresión de miopía, cualquier ensimismamiento y mirar a lo lejos. Pues sí, se los manda con frecuencia. Los mandan a lo lejos. A lo lejos. Muy lejos. Pero Joaquín Cole dijo que puede ser una opción importante en el 2018. Una opción. Ya no hay manifestación de temporín. Y tiene que trabajar en esa dirección. La señora Cristina Díaz dice, el PRI debe seguir caminando erguido, aunque tenga algunas dolencias. No puede tolerar la corrupción. No, no es que la toleren, eso está afincada. No solo a esa organización política. No. Es torpe, señora Díaz, hacer esas afirmaciones. Porque lo que sustento, en lo que se va a afincar las grillas, las tranzas, las estrategias, es que van a incorporarse, vivir, pugnar, más que luchar por posiciones que van a tener consecuencias por la corrupción de la cual surge. En todo caso, pues sí, como hay, ya se dijo, un hartazgo social frente a la corrupción, ya la impunidad, dijo esta señora, expresidenta y secretaria general del PRI. Y miente o se confunde cuando dice que su partido ha sabido envejecer con dignidad. Señora, qué torpeza, qué falta de respeto decir semejante cosa, porque no se puede envejecer con dignidad en un país con tantas quiebras, sobre todo con tantas violencias y en crisis exacerbadas en distintos ámbitos de la vida nacional, con los millones de pobres que se tienen. El desempleo no llega a ser gravísimo, pero ciertamente que es muy grave. El país está en sus peores momentos, incuestionablemente, Jorge. Sí, estos 88º aniversario del PRI, hemos ido del caciquismo de Plutarco Elías Calles al nacionalismo cardenista y luego a las represiones de López Mateos. Hay que recordar a Rubén Jaramillo y los médicos a los que se reprimió, y luego a otras masacres con Díaz Ordaz, Tlatelolco y 71, pasando por las crisis económicas de Luis Echeverría, que gastó a lo loco y fundó todo, hasta universidades de tercer mundo que ahora ya ni existen. Y luego el señor López Portillo, que nos llamaba a saber administrar la abundancia, pero nos dejó en un crack petrolero terrible. Y luego llegó, para hacer rápido recuento, la grisura de Miguel de la Madrid y los pactos para contener el salario, y pasamos al neoliberalismo de Carlos Salinas de Gortari, que fue un neoliberalismo mayor, según los teóricos del FMI, que el de Pinochet, que eso ya es decir, ser más papista que Pinochet, pues ya. Luego llegó el señor Ernesto Zedillo a vender todo lo que pudo y a la vez hacerse socio de lo que vendió. Vendió los ferrocarriles en México y ahora él es socio de los ferrocarriles estadounidenses. O sea, una cantidad de joyas que hemos tenido. Bueno, y las administraciones de Fox y Felipe Calderón, que no fueron priistas, pero siguieron las tres priistas y fortalecieron a los gobernadores de los estados porque tenían miedo que se les fueran a sublevar, pero a través de la corrupción de lo que en un momento dado, con Fox y Felipe Calderón, fue un boom petrolero inenarrable. El barril de petróleo llegó a estar en algunos momentos a $120 por barril. Ahora está a la tercera parte cuando más. Y estos cuates, que eran panistas, pues realmente se portaron como priistas y se acercaron más a Estados Unidos y se alejaron lo que era una política mexicana de apoyo y de ayuda a Latinoamérica y Centroamérica. Y llegamos con este señor Peña Nieto, que dice que hay que cuidar lo de lo que han hecho ellos. Pues que hay que cuidar, que más de la mitad de mexicanos son pobres, hay que cuidar que ya se vendió todo lo de Pemex y que se está vendiendo el territorio nacional y hasta otros lugares. Pues no, es hay que cambiar, yo diría, y usted sabrá que debe cambiar. En estos días va a aumentar nuevamente el gas, es decir, estas son las reformas estructurales, y por eso aquella frase de López Portillo, de la corrupción somos todos, pero son todos en los políticos, en efecto, porque realmente el pueblo no es que... También hay corrupción en el pueblo, pero entre los políticos, Dios mío. El cinismo de Peña Nieto es terrible. Eso de decir nosotros o el vacío o el regreso o demás, bueno, no tiene nombre. Si este sexenio ha sido un desastre en todo, aumento de violencia, aumento en todas las cuestiones, en fin. 88 años del PRI, que desgraciadamente yo no he sufrido los 88, pero sí la mayoría, que ha sido catastrófico, con algunas luces, desde luego. Pues sí. 88 años de casi la misma cosa. A la gente no van a piñones, pues por la tachapurria no aceptan cupones. Que si ya el vampiro no sale de bota, ya me están cansando, compa, y con la misma cosa. Todos los años vienen con la misma cosa. Que si Simón Díaz con sus mariposas, y que si Abelardo con su mismo brete, y a William Manzano le pica el cachete, ya me está cansando el mismo sonsonete. Todos los años viene con la misma cosa, todos los años viene con la misma cosa. Pues también aquí la misma cosa con este imbécil que trabaja de presidente de los Estados Unidos de América. Debería ser de Norteamérica, en fin. Y sus barbaridades son extremas y unas francamente brutales. Ya el racismo del idiota Trump ha dado lugar a posiciones frontales, y si en mucho los demócratas son culpables por sus fracasos de la llegada de este enfermo Trump, pues ya están reaccionando. ¿Con qué oportunidad o retraso? No lo sabemos. Así que con hechos como un nuevo decreto que bloquea de manera temporal el ingreso a Estados Unidos a migrantes y refugiados de 6 países de mayoría musulmana, no suelta también esta actitud infame, con sus cosas muchas son, y ya los demócratas calificaron fuertemente estas decisiones, calificándolas de asquerosas, con una obsesión que nos parece patente de este neoyorquino tan riesgoso y ya costoso, no solamente para su país. Junto con esto, pues hay otros líos que andan por ahí, no menos preocupantes, como la presunta presencia agresiva de Corea del Norte, que disparó 4 misiles, y esto de cara al presidente gringo. Esto ha creado pues una circunstancia apremiante, tanto que se ha pedido una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Jorge. Sí, la situación en Gringolandia, como decimos algunos, es grave. No hay todavía una gran ofensiva contra los migrantes, aunque sí hay unas muestras de rechazo terribles, en el caso incluso de Dreamers, de padres de muchachos. Pero fíjese usted que hasta un actor que no es de mis preferidos, un señor Huicho Domínguez, le tuvo que decir a Peña Nieto: señor presidente, fájese los pantalones ante Donald Trump. Porque este cuate fue de turista a Estados Unidos, pero le dijeron que iba a trabajar y lo regresaron y le dijeron: usted no puede entrar aquí en 3 años. Bueno, hasta Huicho Domínguez, que no es un patriota, un político, ya está muy molesto. Y la estrategia de Videgaray es el diálogo y la sumisión. Terrible que este señor. Bueno, tanto que hasta un ex gobernador de Chihuahua, Patricio Martínez, del Partido Acción Nacional, dijo que de construirse el muro se apropiarán en Chihuahua de miles de hectáreas del territorio nacional. Y dijo el señor Patricio Martínez, que no es de izquierda ni anti-Estados Unidos: no hay respeto a nosotros y los migrantes. Y a esto súmele usted que el señor de la CIA, John Brennan, dijo que el señor Trump dice puras tonterías. Ya también impugnaron al señor Jeff Sessions, que fue el procurador propuesto por Trump, porque estuvo metido en el escándalo de contactos con el señor Sergei Kislyak, que es el embajador ruso. Y también el yerno consentido de Trump, Jared Kushner, también está ligado a eso. Bueno, la CIA ya está indignada, y no hay que olvidar que la CIA le hizo un trabajito a Trump porque sacó algunos mensajes de la señora Hilaria en un momento grave. Pero que todos, parece que ya todos podremos hacer próximamente una canción, todos contra Trump. Esa es la situación que tenemos mientras el gobierno mexicano lo trata muy obsequiosamente. ¿Esto crees? No del todo. Pero sí, exigirse una actitud firme, porque pues es de lo poco eficaz que puede hacerse. Logren buenas razones y muchos amores. Por la rumba.